Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 20 de febrero. Escudería Ubrique anuncia que el próximo día 2 de marzo en las instalaciones de Cadimar en Jerez de la Frontera se presentará el cartel anunciador de la 27ª edición de la subida Ubrique-Benaucaz. Este año la escudería dedica el cartel a los pilotos, considerando que son verdaderos protagonistas de nuestra subida, que realizan un gran esfuerzo por participar en nuestra prueba año tras año. La 27ª edición de la subida Ubrique-Benaucaz se disputará en el fin de semana del 24 al 26 de marzo y será una edición dedicada a la memoria de Manuel Pantoja de los Santos, comisario de ruta fallecido el año pasado tras una salida de pista. Cambiamos de tema. Los 5 centros de educación infantil y primaria públicos de Ubrique celebran esta tarde las sesiones informativas presenciales con las familias del alumnado que se incorpora a los distintos centros el próximo curso 2023-2024, aquellos nacidos en el año 2020. Las familias podrán conocer las instalaciones y la oferta educativa de los colegios donde estos menores van a cursar infantil de 3 años. También pueden acudir a estas reuniones aquellas familias interesadas en cambiar a sus hijos de centro. José Carlos Delgado, director del Colegio Ramón Crosa, ha explicado que el plazo de presentación de solicitudes para la reserva de plazas quedará abierto el 1 de marzo. Todos los años sobre esta fecha pues comenzamos el proceso de escolarización para el alumnado de nuevo ingreso. Como has comentado antes, pues esto va destinado, ahora se abre el plazo para tres casos concretos, ¿no? El alumnado que va a acceder por primera vez a la educación, la etapa preobligatoria infantil de 3 años, para el alumnado que desea, por circunstancias que sea, cambiarse de centro escolar, y también para el alumnado que termina sexto de primaria y se tiene que trasladar al instituto. Uh-huh. Este tipo de alumnado tiene sus plazas reservadas en los institutos adscritos, pero sí es verdad que si por diferentes circunstancias las familias quieren elegir un instituto distinto, pues también tienen ahora mismo el plazo a partir del día 1 de marzo hasta el 31 de marzo para poder solicitar al instituto que crea oportuno. Exactamente, para el proceso de escolarización, lo que se viene a decir como la reserva de plaza. Uh-huh. ¿Vale? Tanto en infantil como en primaria, si se desea cambiar de centro, como para el alumnado que termina la etapa de primaria y comienza la de secundaria. Bien, en el caso del alumnado de nuevo ingreso, estamos hablando del alumnado nacido en el año 2020, que se va a incorporar este año por primera vez a lo que es la etapa preobligatoria, ¿no?, infantil de 3 añitos, pues la oferta educativa son una unidad por cada uno de los colegios públicos de Ubrique más el colegio concertado. Los colegios públicos de la localidad, hablamos de Benafeli, Colegio Benafeli, Visto de la Senna, Fernando Gavilán, Reina Sofía y Ramón Crosa, pues tenemos hoy a las 18 horas la reunión con las familias que quieran recibir de primera mano pues la oferta educativa de que cada centro pues ofrece al alumnado de nueva incorporación. Nosotros años anteriores a la ley de protección de datos nueva que salió en 2018, si mal no recuerdo, pues lo que se hacía era mandar cartas personalizadas a la familia informándole tanto de la oferta educativa como de las reuniones que se iban a mantener para dar más información de manera presencial. A partir de eso, de la ley de protección de datos, no se nos ofrecen a los centros pues datos sobre de la familia, el alumnado que se va a incorporar. Entonces la manera que tenemos, claro, de poder poner en contacto con las familias es a través de las redes sociales, AMPAs, medios de comunicación, en este caso como nosotros, Radio Ubrique, y el boca a boca, y también a través de las escuelas de infantil. Es la manera que tenemos de poder poner en contacto eso con la familia como comunica y poder citarlas a las reuniones que vamos a mantener los centros públicos de Ubrique con la familia en el día de hoy, para trasladarles a oferta educativa de cada uno de los centros públicos de la localidad. Ya llevamos varios años en que la oferta que nos educativa nos transmite la delegación es la de una unidad para infantil de 3 años en nuestro centro. Y es verdad que con el número de alumnos que se prematriculan en el centro, ¿no?, o hacen su derecho de reserva de plaza en nuestro cole, pues al final conseguimos esa segunda unidad También es verdad que este año pues lo vemos más complicado. ¿Por qué? Por el número de, por la natalidad, ¿no? El número de nacimientos en 2020, recordemos que estamos hablando de plena pandemia, los nacimientos pues cayeron muchísimo en la localidad. Por lo tanto, este año pues lo vemos más difícil de poder tener la segunda unidad. De todas maneras, nosotros vamos a seguir peleando por ella, pero claro, todo va a depender del número de solicitudes que tengamos para infantil de tres años. El último gran grupo es el que tenemos nosotros ahora en primero de primaria, es decir, niños nacidos en 2016, que fueron 150 nacimientos, si no mal recuerdo, y a partir de ahí, de 2016 para adelante, se ha notado una caída importante de la natalidad. Claro, esto repercute también en la enseñanza. Sí. Estamos hablando de que posiblemente nos quedemos todos los centros en una línea, en una unidad, en tres añitos, y con el número de nacimientos que hay, cabemos haciendo una media, ¿no? Una aritmética en unos 20, 25 niños por aula. Si contáramos con la segunda unidad, esto pues, claro, se vería rebajado y la atención directa hacia el alumnado sería la más adecuada, ¿no? Contar con menos niños dentro del aula, sobre todo en estas edades tan pequeñitos. Desde un maestro con 25 maestras, con 25 niños y niñas de tres añitos, luego con las dificultades que te puede encontrar dentro del aula, pues claro, es complejo. Nosotros siempre apostamos como la bajada de la ratio como indicador de la calidad de la enseñanza, ¿no? En muchas normas, muchas leyes, pero quizás es lo que garantiza, ¿no?, o lo que te puede ayudar a conseguir una mayor calidad de la enseñanza, está en la bajada de la ratio. Bueno, ahora con el descenso de la natalidad, pensamos que sería el momento idóneo para implantar esta bajada de ratio. Las autoridades que son las que competen son las que tendrán que estudiarlo y ver la viabilidad. Por efecto también le caería, o los demás centros también tendrían esa bajada de ratio y beneficiaría a todo el mundo, claro, tanto al alumnado como a los centros. En este caso, más al alumnado, que van a recibir una atención pues más directa, ¿no?, por parte de su maestro y maestra. Entonces, ya a partir del día 1, ¿vale?, se puede solicitar la reserva de plaza, que como todos los años pues se puede hacer de tanto manera telemática, a través de la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación, o bien de manera presencial, presentando los papeles de documentación necesaria en el centro donde se vaya o se quiera hacer esa reserva de matrícula. Todo eso pues informaremos en la reunión de hoy a las 6. Por otro lado, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz está llevando a cabo de nuevo en Ubrique una campaña de recogida de donaciones de sangre. Tanto hoy lunes como mañana martes, los donantes de sangre pueden acudir a la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos en horario de mañana de 10:30 a 1:30 y de tarde de 5:30 a 9:30. Se realiza una invitación especial a la participación a aquellas personas que sean cero o A, negativo y positivo, donantes que han recibido un mensaje en sus teléfonos móviles animándoles a la donación. Seguramente en este año pues tendremos que hacer lo mismo que el año pasado, intercalando determinadas colectas extraordinarias fuera del calendario, y bueno, pues hay bastante potencial con el número de donantes que hay en Ubrique, en el que podamos sacar bastantes donaciones de sangre. Tiene potencia Ubrique, se invita también a los donantes de Benalcázar y Villaluenga, y también tiene que ver, bueno, pues en cierta medida en los que necesitamos cada vez más unidades de sangre para atender la demanda hospitalaria. Sí que hay que decir, bueno, pues que hemos pasado las Navidades, el periodo festivo de Navidades, y la actividad transfusional pues es habitual. Y por eso de vez en cuando pues tenemos que meter alguna extra. Y en este caso, bueno, pues estas dos colectas que estamos haciendo, estas dos campañas, mañana y tarde, corresponde al calendario habitual. O sea que no es una extra. O sea que ya estaba de antemano prefijada con el centro de salud que llevamos. Entonces, pues nada, que necesitamos más donaciones de sangre para mantener la demanda hospitalaria. Y bueno, pues la actividad transfusional pues se ha vuelto a incrementar después de las Navidades, y necesitamos dar esos productos sanguíneos a los hospitales. Estamos haciendo un llamamiento de cuatro grupos esenciales: el cero positivo, el A positivo, el cero negativo y el A negativo, De estos grupos la situación está más bien baja. La reserva ahora probablemente está en el 50 o el 60% de su stock normal. Y bueno, pues tenemos que tener las cantidades suficientes para que la sangre tenga que estar esperando al paciente, no que el paciente espere a la sangre. Y ante eso, bueno, pues estamos haciendo este llamamiento. Quiero decir que a los donantes de estos grupos, de estos cuatro grupos sanguíneos que he mencionado anteriormente, han recibido un SMS especial para que se acerque a estas colectas de sangre en Ubrique. Nosotros estamos imbuidos en lo que es en las redes sociales, en lo que es Facebook, Instagram, Twitter, y bueno, pues todos los mecanismos de difusión que nosotros podamos tener a nuestro alcance lo ponemos para darle la mayor información a los donantes y facilitarle el que pueda asistir a las colectas de sangre. La intrusión de las redes sociales es muy importante porque tiene una impronta muy muy rápida y bueno, pues donde antes mandábamos carteles en formato papel, ya eso se va quedando un poco en la antigüedad, ¿no? O sea que ya nos vamos renovando y pasando lo que es a redes sociales. En cada una de las colectas que hacemos pues siguen entrando de una media de 50 donaciones, pues vienen entrando 3, 4, 5 donantes nuevos. Eso es muy importante, estos donantes nuevos son muy importantes porque en la base de datos de donantes de sangre hay donantes de sangre ya que por edad o por alguna patología ya no puedan donar. Entonces tiene que haber un relevo generacional un relevo de nuevos donantes que se vayan acercando al sistema y que, bueno, que aporte ese líquido vital tan importante que sirve para salvar vidas. La cifra de Ubrique del año pasado no las tengo ahora mismo en lo alto de la mesa. Quizá en otra entrevista te la pueda reseñar. Lo que sí puedo decirte es que en cuestión de donación de sangre en toda la provincia pues ha habido un descenso de un 6% aproximadamente de donaciones de sangre en toda la provincia. Sí. Esto nos hace pensar de que, bueno, pues tenemos que seguir trabajando a nivel promocional. No sabemos qué es lo que ha pasado porque en todos los centros de transfusiones también de la provincia, prácticamente en todo, ha habido un descenso también. Y bueno, nos inclinamos, bueno, que hemos terminado la pandemia y todo el mundo a la calle, que se ha olvidado un poquito el tema de la donación de sangre. Y quiero decir esto que es sumamente importante, el que tengamos sangre de respaldo en el stock de sangre para toda la provincia es muy importante para que todas las intervenciones quirúrgicas de todos los hospitales, recintos hospitalarios de la provincia, incluso Ceuta, que también lo llevamos, pues pueda seguir funcionando de forma habitual. Probablemente haya dos sectores de la población, uno que tenga cierto miedo, cierto temor a lo que usted ha estado comentando, de que pueda asistir a los centros sanitarios para poder donar, en este caso, o locales de colecta para que puedan ir a donar. Y también, bueno, hay otro sector muy grande, muy muy amplio, que hemos terminado la pandemia y, bueno, pues yo creo que se están olvidando un poco de lo que es la donación de sangre. Colectas productivas que teníamos de 70, 80 donaciones diarias en una colecta, pues se nos han venido abajo a 50, 40. Sí. Y no, esto es da objeto que pensar y que estudiar. No hay que ser un superhéroe para donar, pero en fin, la persona que dona es un héroe. Sí. Un héroe porque lo está haciendo en vida y está salvándola a tres personas. Y le vuelvo a repetir, es que vivimos en tiempos muy muy rápido, estresante, y nos tenemos que acercar un poquito y ser conscientes de que hay muchos enfermos que necesitan de las transfusiones de sangre, necesitan sangre para ser transfundida. Y por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno informa que hasta el próximo 17 de marzo se puede solicitar a través de la web nazarenubrique.com la papeleta de sitio para acompañar como nazareno a sus sagrados titulares los próximos jueves y viernes santo. Para realizar la solicitud únicamente hay que acceder a través del enlace que figura en la web y seguir las indicaciones correspondientes. De manera presencial también se podrá solicitar la papeleta de sitio del 14 de marzo al 17 de marzo en horario de 7 a 9 de la noche en la oficina de la Hermandad situada en la primera planta del edificio de la Biblioteca Municipal. Para ampliar esta información se pueden dirigir al teléfono 644-916-373. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.